Con el tema del procrear, le han dado trabajo extra al ANSES, ¿no? Sí, es un por intermedio de ANSES que se hace la financiación del el programa de crédito argentino Procrear. Tenemos dos líneas nuevas muy importantes para de crédito, que uno es para la compra de vivienda estrenada y otro es la compra de terreno y construcción de vivienda. Hasta ahora teníamos toda persona que posea un terreno que escriturado a su nombre o cedido por sus padres o como fuese, podría acceder al crédito del banco hipotecario, ¿no es cierto? Ahora lo que tenemos es que además nos dan, le dan a la persona el monto de dinero para comprar el terreno hasta 100.000 pesos el dinero para construir la casa. En todo del monto del ingreso neto familiar, digamos, del grupo familiar, si es de la compra de terreno y construcción de vivienda, por ejemplo, para un ingreso de 6.000 pesos, tenemos el 100.000 para el terreno y 250.000 para la construcción de la vivienda, y a un plazo de 30 años. Si es mayor a 6.000 pesos el ingreso neto del grupo familiar, tenés 100.000 pesos para la compra del terreno y 400.000 pesos para la construcción de la vivienda a 20 años. Es un crédito hipotecario, por lo tanto que tiene que ser un terreno escriturado, o sea, que se pueda escriturar, digamos, ¿no es cierto?, o sea, al ser crédito hipotecario. Después tenemos la parte de la compra de vivienda, con un ingreso de 600, tenés 450.000 pesos que te dan de crédito, y más 6.000 pesos, 500.000. Tiene que ser una vivienda de 100 metros cubiertos, no más, y el plazo del crédito es a 30 años. Tenés otras líneas de crédito como para construcción con terreno propio, tenés también para ampliación y terminación de la vivienda, ampliación, por ejemplo, podés construir hasta 50 metros cuadrados. Y tenés también para refacción, que es muy importante. Una refacción que no supere los 150 metros cuadrados, tenés para con un ingreso según es 35.000 pesos o 60.000 pesos. En realidad, nosotros lo que hacemos es nexo con el banco hipotecario. Lo que hacemos es sacar el turno, están los chicos acá en atención en el ANSES planta baja, en la parte contrafrente. Está Amaro, Jorge, Nicolás, Rosana, que son los chicos que te toman los datos. Es importante que venirte con el recibo de sueldo, o sea, del titular y grupo familiar, o sea, para poder sacar más fácil la información, aunque nosotros con el sistema como pasamos también, pero nos facilita el hecho de tener el recibo de sueldo. Nosotros, como te decía, hacemos de nexo de sacar el turno. Lo que está bueno es que toda gente que está interesada que se acerque desde el día 19 de... hasta el 19 inclusive de octubre, porque el 22 se hace el primer sorteo. No es que no se va a hacer más, se van a hacer sorteos, pero por hoy el primer sorteo va a ser el día 22, por lo tanto son hasta los inscriptos hasta el día 19. Ahora tenemos una información aproximada que tenemos inscrito en el país 130.000 personas, lo que va a haber más estos días, ¿no es cierto? Leo, en todos los casos, ¿la tasa de los créditos son iguales o varían de acuerdo al crédito? No, varía de acuerdo al crédito. Vos entras en la página del Procrear, ya sea por la página de ANSES o por el banco hipotecario, y tenés la tasa, ahí te dice la tasa a 5 años, o sea, te dice, por ejemplo, yo en el caso de construcción, te puedo decir, espérate que lo estoy leyendo acá porque si no me acuerdo, pero hasta 6.000 pesos el 2%, de 6.000 a 12.000 el 7%, de 12.000 a 18.000 el 10%, exactamente, ¿no es cierto? Ahí en la página tenés todas las características, nosotros se lo mostramos a la gente cuando viene. Pero lo que veo es progresivo, digamos, el que más tiene, más paga tasa, digamos. Exactamente, y el que más ingreso tiene, o sea, hasta 6.000 el crédito es hasta a 30 años, y de 6.000 en adelante el crédito es a 20 años. Se acorta el crédito. Y ya te digo, nosotros tenemos, lo anotamos nosotros acá a toda la gente que venga, o sea, que se acerque, nosotros le explicamos, y a los efectos de salir sorteado. Una vez que sale sorteado, sin el eje de salir sorteado, va a concurrir al banco hipotecario, que lo podés elegir, tenés en Luján, tenés en Capital Federal, Junín, te acercás con el indicado, y ahí se te va a requerir una serie de documentación y una serie de papeles que tenés que completar y demás. Pero lo importante es que se anoten antes del día 19 a los efectos de participar de este sorteo, porque realmente esta línea de crédito no creo que se dé en otra oportunidad de poder tener una casa con tan bajo costo y con estas características. Por lo tanto, esa persona que no tiene vivienda, me parece que es algo fuera de lo común. O sea que si no es una casa hoy por hoy, me parece que es imposible teniendo en cuenta los costos. Sin dudas. Leo, para saber también y para clarificar a la gente, aquellos que tienen el terreno, por ejemplo, y quieren construir, o tienen la casa medio terminada y la quieren terminar, o quieren refaccionar algo, ¿siempre estamos hablando de que tiene que ser vivienda única? Tiene que ser vivienda única, exactamente. Tiene que ser vivienda única. No puede tener otra propiedad la persona. Exacto. Para vivienda única, para ocupar esa vivienda. Y que cualquier duda, nosotros le explicamos y le sacamos todas las dudas que puedan llegar a tener, porque tiene para construcción, tiene también para ampliación y terminación, tienen para reparación, para refacción. O sea, es amplio el tema. Lo que sí es, tiene que tener menos de un año de antigüedad en el puesto de trabajo, digamos, la persona que se va a inscribir. Y monotributista también un año. O sea, tiene que tener tener 12 meses mínimo de antigüedad en el cargo, digamos, claro, ¿cierto? Perfecto. Y la vivienda, no sé si lo dije, pero la vivienda tiene que ser a estrenar. La persona que va a sacar crédito para vivienda es a estrenar. A estrenar, bien. No puede ser una vivienda usada, digamos. Exacto, para compra, claro, de vivienda es a estrenar, es la característica. Muy bien. Leo, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a vos. Recordanos el horario de atención del ANSES para poder ir a realizar las consultas. Estamos de 8 a 14, de 8 a 14, y para la gente que viene para procrear, en el contrafrente. Está atendiendo Jorge, Amaro, Nicolás, Rosán, en la parte del procrear. O sea que vengan y que traten de venir antes del 19, cosa que poder ingresar en el próximo sorteo. Entre el procrear y la tarjeta argenta, supongo que el trabajo se les debe haber incrementado notablemente, ¿no? Sí, hay bastante trabajo con la tarjeta argenta también. Que se acerque la gente, le invitamos para que vengan a adherirse, que haya unos cuantos comercios adheridos para hacer esa compra, y que vengan también, que Rosana o Jessy son las encargadas de sacar la tarjeta. O sea que tranquilamente nosotros les bajamos todas las dudas que tienen, que no se queden con ninguna duda, que vengan a preguntar. ¿Cómo se hace? No, por favor, gracias a vos. Un abrazo grande. Hablamos así con...